también que no me puedes olvidar. Pero tu orgullo pudo más y te quedaste con él, pero yo sé que no lo amas. El cariño que te di en otros brazos jamás, jamás lo encontrarás. Y sé que tú me vas a extrañar cuando estés con él y no me compararás. No serás feliz, ¿acaso no entiendes? Con otro cuerpo quisiste borrarme de tu mente. Más amor que yo.